Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical. Como saben, estos proyectos emergentes que están desarrollándose en la Ciudad de México, y como lo dijimos la otra vez ahí en el Face, pues Música Híbrida no necesita esperarse a que el grupo tenga un disco o un video para entrevistarlos. Realmente estamos aquí en la escena, que los hemos conocido. Y pues nos parece un proyecto bastante interesante y por eso está aquí en el programa. Entonces me gustaría que se presentaran, que tocan en la banda y cómo se llama, lógicamente, el proyecto en el cual están en este momento. Zona Urbe, yo soy Estefanía y hago vocal, jarana. Y bueno, pues ahí andamos. Hola, yo soy Francisco, el Popo o Pops. Yo toco los timbales en Zona Urbe. ¿Qué tal, banda? Soy Guillermo Rodríguez, soy bajista en Zona Urbe. Yo soy Oscarito Ojeda y toco las conguitas en Zona Urbe. Oigan, pues bienvenidos y muchas gracias por aceptarnos en esta entrevista. Ya los tenía como en la mira, pero pues bueno, hasta apenas se dio esta oportunidad de entrevistarlos. Y pues como todo, como toda entrevista, ¿qué onda con el nombre? Me parece un bonito juego de palabras, pero me gustaría que nos dijeran ¿qué onda con el nombre del grupo y cuándo empieza a surgir este proyecto? Bueno, Zona Urbe es como una forma de llevar el son a la ciudad, ¿no? Empieza con este conocimiento del son jarocho, el encuentro con la jarana, y poco a poco se va envolviendo por la urbanidad, y en este envolvente empieza a salir pues otras inquietudes de sonorizar, ¿no? De hacer música, de encontrar otros ritmos y de hacer que los dos se fusionen, se vuelvan uno. Y es una zona urbana, es un son que llega a la ciudad, es una zona urbe. Y bueno, es el juego de palabras, significa que al final ninguno de los dos, en la urbanidad ni el campo, están separados, ¿no? Nos encontramos ahí, hay que encontrar como esos puntos, ¿no? Y en la música, pues finalmente también así es, ¿no? ¿Hace cuánto que surgió este proyecto? Este proyecto lo inicié, bueno, lo que pasa es que son composiciones que yo estaba trabajando en la calle, ¿no? En el transporte, en el subirse al día a día a componer en la improvisación del arte callejero, pero ya como banda, ¿no? Pues llevamos quizás unos meses, no sé, encontré a, bueno, yo trabajo con Oscar en otros grupos y estábamos colaborando y pues decidimos acoplarnos en Zona Urbe. Después llegó Memo y después le hicimos la invitación a Popis. Entonces se ha ido pues amalgamando, ¿no? Oigan, y justamente hablabas, Fania, de esto de lo rural y de lo urbano. Y me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Renuncian a lo tradicional, entonces? ¿O cómo sería el rollo de Zona Urbe? Bueno, yo lo veo desde mi perspectiva que... No, sí mantenemos una línea muy... No estricta. Conservadora y respetuosa ante ese tipo de música. Yo voy entrando, yo vengo del funk, voy entrando a esto desde hace unos años y ahorita ha sido como que mi jab, así como mi prueba de chef, ¿no? De ya aventar ingredientes. Y gracias a los Oscarito, que me ha ayudado un chingo, pues ahí la llevo. Yo creo que integra lo que ya, por lo que nos conocemos Fania y cierta banda, por improvisar. Y si ya podemos meter, yo creo que al igual que lo he expuesto en otros lados, el funk con la improvisación, pues también, ¿por qué no? El hip hop y la salsa, o sea, pues una sopa, carnal, es echarle todo, y pero que sepa bien, güey. No renunciamos realmente. Oscar, ¿qué fue lo que te llamó la atención de este proyecto que Fania de alguna forma empezó a desarrollar y ya nos comentó en los camiones, en los peceros? ¿Qué es lo que te llamó la atención para justamente pues apoyarla en esto, no? Pues en realidad me llamó la atención el proyecto en sí. Se me hace un proyecto bastante rico musicalmente. Yo creo que rescata muchos elementos tradicionales. En otros escenarios y en otros ámbitos hacemos música tradicional, pero Zona Urba es propiamente una propuesta, ¿no? Es una propuesta, me llama la atención también la lírica que maneja Zona Urbe, que se relaciona directamente con pues, el drama social de pronto que ocupa a nuestro país en lo particular, ¿no? Digo, podríamos meternos ya en pláticas ya políticas más clavadonas, pero pues la lírica también maneja ese contexto, ¿no? Es una propuesta musical, ¿no? Que también pues tiene vínculos también con una propuesta un poco más amplia de índole social también, y también tiene elementos que a mí me gustan, que yo pues también he transitado en muchos momentos, ¿no? El son jarocho, pues de raíces mías, el son cubano, lo que, pues como nos conocimos Fan y yo, que fue tocando son cubano, ¿no? Y ahora, pues, ahora que me estoy nutriendo, ¿no? De otros elementos, como por ejemplo el memo también, pues es una compartición, es un enriquecimiento, que ahora yo estoy conociendo el funk y estoy conociendo otras formas de expresión a través de la conguita, ¿no? Igual también este proyecto me permite agarrar nivel en la conga junto con todos, estamos juntos en esta propuesta, ¿no? El Popis, que es un percusionista bien particular, ¿no? Que siempre que lo escuchas, pues sabes que es el Popis haciendo ahí unos contratiempos chingones y unas cosas que dices, ay, no mames, güey, ¿en qué momento se va a salir del tiempo? Y no se sale, ¿no? Oye, Popis, y en ese sentido, ¿cómo es que, más bien, qué es lo que te llama también a ti la atención para estar en este proyecto? Pues a mí me llama igual la atención que es un poco abierto en cuanto a los ritmos que se están metiendo. O sea, estamos como abiertos a mezclar como varios ritmos al mismo tiempo. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque igual yo llevo no mucho tocando los timbales, pero anteriormente he tocado la batería y así como un poco en esa onda de percusiones. Y tengo como un poco la escuela así como de igual de improvisar mucho, ¿no? Me gusta mucho la improvisación. Y siento que cuando se improvisa muy muy seguido, pues de ahí salen muchas canciones también. Y es lo que igual me gustó, porque Fanny igual pues toco con ella en Maguila, ¿no? Y en otra banda que se llama La Ricachona. Y lo que me gusta de Fanny, que tiene esa como facilidad de componer así chido, en cuanto también en lo que, como dice ella, ¿no? Va tocando en la calle o así. Le sale un riff o una idea chida y dice, pues, la voy a trabajar. Y pues ha creado esas composiciones que a mí me gustaron mucho y por eso también entré a este grupo. Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si vamos con la primera rola? ¿Y qué rola les gustaría presentar? La primera rola que nos gustaría es Subterránea. Es una rola que habla de la cañería, de la tubería social, ¿no? El día a día, el encontrarse justamente en este recorrido de Zona Urbe, recorrer las venas, las arterias de la ciudad, pues es el transporte público, ¿no? Un lugar importantísimo de convivencia social, de encuentro de la urbanidad, indispensable para que la urbanidad exista, ¿no? Y entonces, pues de todo esto nos habla Subterránea Social. Pues recuerden, estamos aquí con Zona Urbe y regresamos en un momento. Sácalo, no lo dejes, no esperes más. Seguro todo se mueve, lávalo, tíralo. para que seguir alimentando su juego. Que tiene la ola de cristal en mano, se echó el asociado, se ha negado. Que tiene la ola de cristal en mano, se echó el asociado, se ha negado. Sácalo, no lo dejes, no esperes más, seguro todo se mueve. Lávalo, tíralo, pa' que seguir alimentando su juego. Eso la urbe, la cultura, el movimiento, la palabra. Rap, rap, rap, rap. ¿A dónde van las redes? ¿Cuáles son sus niveles? Bajo suelo viven. Pensan que no existe lo que a diario se repite, pero te mentiste, las acciones se desvisten. No existen, algunas tantas hasta resisten. Es el underground, subterránea, social. Fuera del Big Brother que vigila y castiga. Fuera de su modo, en otra forma de salida. Lejos de joder para sacar mayor partida. Fuera del poder que monopoliza la huida. Like Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Zona Urbe. Y justamente me gustaría que aclararan qué tanto tocan y cómo podrían definirse musicalmente. A lo mejor es un poco difícil, pero ¿qué vertientes tocan o qué género están intentando crear? O ¿cómo se definirían, pues? Ay, es la pregunta que yo siempre me he hecho de Zona Urbe. Es como, sí, a veces le pregunto a la banda que nos escucha que, qué género les parece que tocamos, ¿no? Yo creo que hay varios, así como, pues en primera la línea del son, ¿no? El hip hop, pues ahí está, ¿no? La salsa, de alguna otra forma, la rumba, el son cubano, ¿no? El funk, el reggae, ¿no? Son como las fusiones que más claramente se distinguen, pero no en ese sentido tan estricto. O sea, el hip hop no llega a ser tan hip hop como normalmente uno piensa, ¿no? Con ese beat acá, y no sé, ¿no? O sea, la salsa no llega a ser tan salsa. O sea, no porque no llegue en un tipo de superioridad, ¿no? Sino porque justo llega al porcentaje, como lo decía Memo, ¿no? Llega al porcentaje de cocina necesario, ¿no? O sea, una sopa de verduras no es ni de brócoli ni de zanahoria, o sea, es de verduras, ¿no? Y tiene su porcentaje de fusión. Por lo menos en ese sentido, creo que busca Zona Urbe esa idea, ¿no? Incluso sonoridades que, bueno, todavía no se han incorporado bastante, pero pues estamos trabajando y yo apuesto y quisiera que se vinieran mucho más géneros a incorporar, ¿no? También ahora que hablas del hip hop, digamos, esta cultura de esta música, del rap, hay cierta parte de competencia. ¿Zona Urbe busca esa competencia y ya no sea entre ustedes, sino buscarlo con otros grupos y decir, nosotros somos los mejores? No, yo creo que es justamente lo contrario, ¿no? O sea, el hecho de que Zona Urbe tenga, o sea, tenga diferentes vertientes musicales, maneje, pues, de base el son jarocho, el hip hop, ¿no? El funk, el son cubano, la salsa, pues nos da esa oportunidad, no de competir, sino de integrarnos a diferentes, atmósferas musicales, ¿no? O sea, podemos compartir el escenario de pronto con un grupo de son jarocho, ¿no? De pronto traemos, de hecho, la intención de hacer un evento, ¿no? Algo con jarana, ¿no? Una fiesta de las jaranas y pues también podemos invitar a compas de son jarocho y comenzar con una tocada de Zona Urbe, con algo de funk y algo de hip hop y algo de salsa, y terminar en un fandango jarocho, podemos hacerlo, ¿no? Y también tenemos la alternativa, pues, de integrarnos a una tocada de funk, ¿no? Pues con las bandas que manejan aquí los compas también, con Maguila, ¿no? Pues tenemos esa alternativa. Yo creo que justamente así se ha dado la amalgama de Zona Urbe, ¿no? Pues el Memo trae el funk, trae el slap en el bajo, ¿no? Lo maneja bastante bien. El Popis también, pues, en el timbal, en la paila trae la candela, ¿no? Y maneja el hip hop bastante bien. Y ahorita también está haciendo son, está haciendo salsa. Era justamente su inquietud. Y yo también me estoy enriqueciendo de lo que ellos me han compartido. O sea, yo hago más bien soy percusionista de son cubano, como percusionista de empezando, pues, ¿no? Pero ahorita pues ya estoy generando algo de hip hop y algo de funk también a través de mi instrumento. Entonces yo creo que Zona Urbe no se limita, no, más bien se enriquece y fortalece otros ámbitos musicales. Sí, hay, bueno, esto es como un análisis quizá personal, pero que yo creo que lo compartimos en el grupo, ¿no? Por lo menos yo veo dos cosas por las cuales no nos podemos permitir competir. Porque somos amantes del jam Y la otra se me olvidó. Ah, no. No. Porque somos amantes del jam. No, porque somos amantes del jam. Y porque creemos en la transformación de una sociedad a un nivel político, ¿no? Entonces, como amantes del jam, pues el jam es una conversación, ¿no? Las conversaciones ciertamente se llegan a puntos, ¿no? De notar ideas cada quien, ¿no? Pero en la música, pues se trata de unirlo, ¿no? En el jam se trata de explorar entre todos, de el error no es error, el error puede ser una puerta hacia un hoyo negro que trae mil sorpresas gravitacionales, no lo sé, ¿no? Entonces, en el otro sentido, ¿no? En el que tenemos una idea diferente acerca de la configuración social en la que siempre nos enseñan el estereotipo de la competencia, ¿no? De uno que es mejor que el otro, uno tiene que siempre estarse comparando, pues yo creo que tenemos que romper con eso, ¿no? Totalmente subvertirlo y erradicarlo, ¿no? ¿No? La competencia no nos dignifica para nada, entonces pues no hay por qué admitirla, ¿no? Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si vamos con otra canción de ustedes? ¿Cuál sería? Vamos a echar la siguiente canción que se llama Zulaíta, que, bueno, habla de la lucha de las mujeres en todos los sentidos, como mujeres, en también como parte de un complejo social, obviamente, y bueno, también dignificando la lucha de las mujeres indígenas, ¿no? Como lo han mostrado en Cherán, lo han mostrado en Atenco, ¿no? Y que finalmente, pues, lo mostramos, pues, el día a día, hombres y mujeres que creemos en derribar, ¿no? El machismo y los estereotipos de género, el sexismo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Zona Urbe y regresamos en un momento. Gitana, gitana, gitana, tu pelo, tu cara, tu estudiante formadora de caminos en la lucha presta, individualista, por eso el capital me condena, soy presa de su violencia, cadenas de un sistema patriarcal que a todos afecta, despojada de mi tierra, pero como en Cherán, a bajar la leña, que no pasará ni una sola rueda sobre nuestra tierra, mujer más agua, en defensa del agua, armada con herramienta de labranza, ante la injusticia cruza mala y la represión en casa, con digna rabia, levanta la mirada, luchando contra el machismo, violencia instaurada, herramienta de control que crea géneros y roles, que nos separa, capitalismo, estereotipo, mujer como arquetipo, excluida de toda decisión y obligada a procrear la vida y reproducirla para la explotación en beneficio de la industria globalizada, luchando por la autonomía, cultivando la semilla, compañera zapatista, mente crítica y reflexiva, mujer combativa, quiero contigo siempre caminar, luna, ampárame, quiero contigo siempre caminar, dale, dale, quiero contigo siempre caminar, ampárame y ampárame, quiero contigo siempre caminar, cúbreme del amanecer, quiero contigo siempre caminar, ampárame y ampárame, quiero contigo siempre caminar, cúbreme, cúbreme, quiero contigo siempre caminar, lléname de tu piel, mujer, quiero contigo siempre, te queda. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Zona Urbe y... tocaron lo político y eso me llama la atención porque parece ser que lo político desaparece en muchas bandas, ¿no? O sea, parece ser que lo más importante es el ego, justamente, tener a tu grupo de fans y de ahí no pasa y no hay una propuesta más allá. ¿Qué opinan de eso y por qué integrar la política si es que podrían asumirse así como un grupo político? ¿Y cuál es la importancia de ello? Mira, yo tengo la opinión, güey, de que hay que hacer esto simplemente porque el rock empezó como eso. Vamos a empezar del rock. Alguna vez oí unas palabras que a mí se me hicieron muy ciertas de, güey, y de un, creo que era un carnal que me vendió un instrumento en el centro. De, güey, el rock es rebeldía, cabrón. Es llevar la contraria, ¿no, güey? Y eso ya se difunde a muchas cosas, güey, ¿no? Como el famoso arbolito todo acá de la escuela del rock, güey, que saca todos los géneros. Ahora vamos a incluir música, sonidos. Entonces, la política, güey, aquí lo que quiere hacer, güey, yo siento que comercializando ya el rock, güey, todo lo que hemos visto, la transición de los 70 a la actualidad, güey, pues ha hecho plastificarlo, ¿no, güey? Entonces, hablar de política es, a ver, güey, vamos a hablar de nuestra realidad, ¿no, cabrón? Algún amigo me decía, no, güey, es que de repente ya, que ya lleva rato también en el pedo de protesta y eso, de, güey, es que hay que hablar de otras cosas, de la paz, de lo bonito. Y yo, sí, güey, pero estamos en una realidad, güey, y hay que expresar lo que nos está pasando. Y desgraciadamente vivimos en un país donde todo está mal, carnal. todo está mal, y más allá de nuestro país, la sociedad, yo creo, en mi humilde perspectiva, que está mal, güey, o sea, por muchas cosas. Fania, ¿cómo lo ve? Pues yo creo que en el momento en el que eres parte de una sociedad, pues eres un ser político, ¿no? O sea, a veces se piensa que hablar de política es, pues, decir un nombre, ¿no?, de algún dirigente, ¿no?, o alguna institucionalidad gubernamental o cosas así. Pero el proceso de lo político, y por eso es esta rola de Subterránea Social, ¿no?, porque nos lleva a entender que el día a día, así, el encontrarnos en la calle y tener una respuesta hacia tal o tal acción con el resto, con lo que nos rodea, o sea, con nosotros, los otros, pues eso es parte de un proceso político, ¿no? Desarrollar esas redes, entonces, nos lleva a crear más redes, muchos más organizadas. En ese sentido es que, digo, yo sé que la congruencia es importantísima, ¿no? Y no podría yo pararme el cuello y decir que soy una persona que tengo una congruencia impecable o cosas así. Ciertamente no, estoy en ese proceso, ¿no? De entender qué es el machismo, ¿no? De entender qué es el capitalismo, de entender qué es el poder sobre el poder, ¿no? Y por qué luchamos por estar en un estatus de poder y bla, bla, bla, ¿no? O sea, todo lo que nos recorre como desde el momento en el que nacemos. Entonces, pues, como tal, o sea, yo no quiero tener alguna tipo de, pues, de banalidad al decir que Zona Urbe es un... Es participante político, ¿no?, en cuanto a como activista o colectivo, pero sí creo que los integrantes buscamos, ¿no?, la transformación de la sociedad, buscamos que la música también, ¿no?, en los estereotipos y en la institucionalidad se transforme, ¿no?, que deje de serlo, y como individuos, ¿no?, y como colectivo, ¿no?, buscamos hacer redes, ¿no? Entonces yo creo que, pues, es un paso a paso, es lento, es dependiendo cada quien la inquietud y sobre todo, pues, el abrir los ojos que tenemos, pero creo que la propuesta está, ¿no? ¿Qué es lo que ya no está dejando el rock en México? Porque veo que ya, sobre todo en estas dimensiones que he estado como conociendo, veo que la gran respuesta, y a lo mejor algunos me odiarán, porque veo que el rock ya no da más. Y creo que los que están diciendo, por lo menos hoy, es el rap y la música que está más enraizada en la cuestión cultural, tradicional, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ya no encuentran ustedes en el rock? Bueno, yo personalmente soy tal vez unos cuantos años más grande que el resto de mis compañeros, ¿no? A mí el rock me sigue nutriendo, aún me sigue nutriendo, pero sí entiendo las diferencias, ¿no? En todos los proyectos que yo toco, pues toco música que se acerca más al género tropical, ¿no? A lo más alegre y a lo más festivo que al rock. Yo sí lo relaciono de una manera transversal con la historia, ¿no? Y con el, pues esa dinámica histórica que hemos estado viviendo, ¿no? Si relacionamos el momento en el que el rock estaba más fuerte en nuestro país y lo vinculamos con el momento histórico que se estaba viviendo, pues a lo mejor se ocupaba menos protesta y menos alegría. Ahora estos momentos nos demanda más este eje histórico que estamos viviendo, ¿no? Pues nos demanda. La banda quiere dos cosas, quiere baile y quiere lucha, ¿no? Estamos inmersos en una dinámica histórica que nos conmina a luchar, no como una elección, ¿no? Ya es como una necesidad, tal vez, o hasta una obligación, ¿no? O sea, todos estamos inmersos en este drama social, ¿no? Que no nos deja demasiadas oportunidades, que nos ha obligado de alguna manera a autonomizarnos, incluso musicalmente. La industria de la música ha cambiado, ¿no? Ahorita ya Si ves cualquier disco en cualquier disquera, casi todos son de una misma empresa, ¿no? Que ha monopolizado, Sony Music ha monopolizado la industria, la mercadotecnia, ¿no? En un sentido. ¿Eso qué ha generado? Pues que el underground florezca como en otros tiempos lo hacía, ¿no? Que ahorita la música híbrida sea la que de pronto pues está inmiscuyendo, ¿no? En los barrios, ¿no? Está llegando a los pueblos, está llegando a los lugares con resistencias, ¿no? Con movimientos, ¿no? Los pueblos están viniendo a la ciudad, pero la música también está regresando a los pueblos de alguna manera. Y la lírica de Zona Urbe también tiene la sensibilidad de abordar esa temática y esa coyuntura en lo particular. Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si vamos con otra canción? ¿Qué rola sería la que vamos a presentar? Nos vamos con Telaraña. Pues recuerden, estamos aquí con Zona Urbe y regresamos en un momento. De la rabia, la impotencia que se crea día a día, acumulada la injusticia que trae muerte y el poder para joder, tener valor de serse de verdad. Surgente cámara, mata la bala, violentado, entra en tu casa, rapta por la noche, desaparición forzada, tramada, la decisión, calle militarizada, para cuidar la riqueza malograda. Nom, nom, do, oh. Nom, nom, nom, do. La rabia, la impotencia que se crea día a día, acumulada la injusticia que trae muerte y el poder para joderte, no para donde sientes despertar. Surgen de cámara, mata la bala violenta, tú entran a tu casa, rata por la noche, desaparición forzada, robada, la detención, calle militarizada, para cuidar la riqueza malograda, robada. No, no, no. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. Esa tarjeta, cumple la fecha, sigue la flecha, es una telaraña que poco a poco se va, se enreda. Oh. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Zona Urbe. Y me gustaría saber qué onda con esta... O más bien, la pregunta sería, ¿hay promiscuidad musical entre todos ustedes? Porque yo los veo en bastantes proyectos. ¿Qué pasa? ¿La música no deja? ¿Les encanta tanto la música que necesitan estar en otros grupos? ¿Qué pasa con toda esa relación que tienen con los otros proyectos que, bueno, si quieren mencionarlos, los pueden mencionar? Pero, ¿qué pasa con toda esta, cómo decirlo, esta relación que tienen con un grupo, con otro, etcétera, etcétera, etcétera? Y por eso mi pregunta es, ¿qué hay una promiscuidad musical? ¿Qué rollo? ¿Qué pasa ahí? No, por supuesto que no. Claro que sí. Pues, es que yo siento que, como, o sea, como todos... esta red de músicos que somos, pues nos gusta igual como experimentar con varios géneros, bueno, igual como, no un género que sea muy diferente al otro, sino igual géneros que se vayan como parecidos, ¿no? Géneros parecidos. Y pues no sé, a mí personalmente sí me gusta igual estar en varias bandas porque pues me nutre cada integrante así, porque pues, cada uno tiene un toque diferente, una escuela diferente, pues, muchas cosas, ¿no? Igual también, pues ideas que van metiendo de, que no sé, en el día escuchó unos sonidos por ahí o no sé, o se le vino a la mente una rola o lo que sea, siento que es muy, o sea, se puede aplicar como en varios géneros, ¿no? Y eso es lo que como a mí me gusta personalmente, ¿no? Así como que... No ser muy versátil, bueno, sí entrar un poco en la versatilidad, ser un poco versátil y así, pero siento que igual se nutre más la banda porque se hace un circuito entre tantas bandas, ¿no? Así de que, pues no sé, ahorita toco con Zona Urbe, Maguila, Ricachón, así varias, ¿no? Entonces ya en esas bandas se puede hacer un evento o cosas así más con nuestro rollo, ¿no? Así como de... pues no sé, a nuestro gusto, ¿no? No llegar a un bar así, decir... Y luego si lo hacemos, ¿no? Vamos a bares o así. Pero nos gusta más como buscar lugares donde podamos como hacer toda esa chamba, ¿no? Porque pues sale más varo. Y pues sí, como ahorita tocaste ese tema, ¿no? Del varo, que también, o sea, pues no es mucho varo lo que pagan un músico, ¿no? Ahorita. O sea, en realidad, pues sale casi tablas, ¿no? Siempre, o sea, lo que yo siento, ¿no? Y sí sale igual un poco dependiendo de... si el evento estaba muy, muy atascado, se hizo mucha difusión, ¿no? Y salió un varo extra, pues luego sí, la banda que yo he notado aquí en Zona Urbe, pues se invierte como en instrumentos o cosas así, ¿no? Pero dentro de tocar en varias bandas y esa onda, pues yo siento que cada músico también como que ahorita le gusta como explorar varios géneros para también encontrarse a él mismo, ¿no? Y encontrar su vocabulario, ¿no? Porque pues, somos muchos músicos en sí, ¿no? Y encontrar un vocabulario personal que te sientas identificado con él y que también la banda cuando te escuche diga, ah, pues ese sonido o ese estilo es de ese güey, ¿no? Y es como que lo que yo siento que también todos estamos también buscando, ¿no? Porque no somos profesionales así, que digas, no mames, ¿no? Ya toqué con, no sé, con... Remy Álvarez o con güeyes muy pesados, Pat Metheny, no sé, güey. ¿Qué se necesita entonces para resignificar y para dignificar sobre todo? Más bien sería, ¿qué se necesita para dignificar ese trabajo que ustedes tienen como músicos en todo el país y pues, a nivel mundial, supongo? Pero, ¿qué se necesita para que realmente se le reconozca el trabajo que tienen todos ustedes? Pues yo creo que en alguna medida es el trabajo está reconocido, ¿no? Igual tendríamos que asumir una condición. Que ahorita que estos tiempos están tan complejos, un músico difícilmente se vuelve rico como antes, ¿no? Antes el pensar en un músico era pues, pensar en una plataforma de televisión, tal vez, otros medios masivos. Ahorita ya es más complicado, es más difícil, ¿no? O sea, el dinero que se maneja presupuestalmente de manera anual está reducido en el ámbito de la cultura, y es donde cabe la música. Eso genera otras necesidades, ¿no? Sí, nos ocupa tocar en diferentes bandas, a lo mejor, pero, pues, como dice el pop, y salemos tablas generalmente en todas las tocadas, ¿no? Entre los taxis y las chelas, pues ya, lo que nos dan, pues ya, hasta salimos pagando un poco de más, pues. Pero también es el amor al arte, y también es que sí somos una familia, ¿no? Y yo difiero del pop, yo digo que sí, sí hay una promiscuidad ahí, y una orgía musical, ¿no? Bien candente, ¿no? Y somos una familia de... ¡Auch! No, pues, la verdad es que, por ejemplo, entre nosotros cuatro que integramos ahora Zona Urbe, pues ya entre amigos u otros proyectos que tenemos ya salen muchísimas bandas, ¿no? Incluso la misma génesis de Zona Urbe se ha compuesto anteriormente de otros integrantes, ¿no? Rodrigo Acevedo pasó a través de Zona Urbe, Sai, que es un percusionista argelino muy bueno, también pasó por Zona Urbe. ¿Quién más ha estado en Zona Urbe? Pero pues, varios músicos ahí. Varios músicos, de hecho sí era parte del concepto, y de hecho lo es, ¿no? En las tocadas pues exista siempre un músico invitado, ¿no? Porque al final es llegar a un punto de la sorpresa, ¿no? O sea, la banda pues se prepara, ensaya y va haciéndose de un lenguaje, ¿no? Pero al invitar a otro músico que no ha estado en esa preparación, en ese lenguaje, tienes la oportunidad de la sorpresa totalmente, ¿no? De la expectativa, de la primera vez, ¿no? Pues esa primera vez está chida, ¿no? Y es parte, pues, también de a mí sí me gusta esa palabra de promiscuidad. Sí, me parece alentadora. Entonces, pues yo creo que hay que, pues, fusionarnos a lo mismo que hacemos con los géneros, fusionarnos también entre músicos y conocernos, esa parte de hacer redes, ¿no? Otra vez, ¿no? Como llegar a ese tema, ¿no? Del que buscamos, y no podemos seguir estando separados, ¿no? Como colectivos, ¿no? O sea, a veces es como este tema de somos un grupo y lo que tú decías, ¿no? Buscamos nuestro grupo de fans y competimos, y entonces a ver quién saca el mejor, la mejor proyección. Y creo que eso ya sí nos está debilitando muy cabrón, ¿no? Como dice Oscar, el tiempo está difícil, las circunstancias no están a nuestro favor, y si todavía ponemos nos encontraríamos entre la escena, los músicos que estamos, pues no nunca vamos a poder lograr algo, ¿no? Al final lo importante es la cultura, ¿no? No en este sentido institucional, en este protocolo político que siempre manejan la cultura, ¿no? Como una mercancía, sino el hacernos de una identidad, ¿no? El realmente encontrarnos en un espacio y ese espacio llamar hogar, ¿no? Y como músicos, pues ¿por qué no llamar a una red familia, ¿no? Y encontrarnos en una lucha también, ¿no? En un buscar conjuntamente, ¿no? Oigan, pues ¿qué les parece entonces si vamos con la siguiente canción, la siguiente rola? ¿Cuál sería? La siguiente rola es la Guanábana. Es un son jarocho tradicional, pero que pues justamente en el encontrarnos, ¿no? Con la humanidad y en el encontrarnos a uno, pues hemos hecho como un reggae medio cachondón, porque bueno, finalmente la guanábana, ¿no? Lo que yo entendí, ¿no? En el son jarocho es que se refería pues a la vagina, ¿no? De las mujeres. Bueno, no sé, de las mujeres y de los hombres. Calma. Entonces, yo me puse a pensar justamente en esto, ¿no? De, de disfrutar nuestra sexualidad, ¿no? De la diferencia entre sexualidad, erotismo y sexismo, ¿no? El claro que nos gustan los cuerpos de los demás, ¿no? Claro que nos atraen las manos de alguien, el cuerpo de alguien, ¿no? Y genitalmente, pues también, ¿no? Hay una parte de intercambio cuando existe una compenetración, ¿no? Pero abusar de ello en el sentido de volver al sexismo, ¿no? De identificar a una persona solamente por su genitalidad o por su cuerpo, pues es criticable, ¿no? Entonces, es como traer a tema, ¿no? La discusión, ¿no? Sí, nos gusta el cachondeo, el erotismo, pero ¿cómo hacemos que realmente funcione, que sea equitativo, que sea, pues, que no fomente la violencia, ¿no? Justamente, que no lleve a creernos que tenemos que apropiarnos de los cuerpos para poder realmente disfrutarlos, ¿no? Entonces, bueno, la guanábana. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Zona Urbe y regresamos en un momento. Es una fruta tan suave, es una fruta tan suave, la guanábana al chupar se deshace al paladar y solo la lengua sabe qué dicha queda encontrar la ternura que le cabe. Sobre tu piel y que derroche, no volveremos. mi vida vernos el piel. Ya ves, todo cae en ese silencio eterno. La noche va siempre cayendo sobre tu cuerpo, tu cuello, la bendición de ayer. Y sin romanticismo es lo que es, guaná, guaná. Que todo prenda el fuego. Oye, lo tengo perturbado mi sentimiento. Masturbando se va la melodía siguiendo. En la oscuridad quisiera que todo fuera tu beso. Contexto abierto, seno que prende el fuego. Y yo contigo voy volando junto al viento. Oh, Guana, Habana, dulce. Qué dulce y azucarada. No, no, no, no, no digo nada. Guanabana, guanabana. Qué dulce y azucarada. Guanabana dulce. Por oh, mi prenda Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Zona Urbe y pues bueno, es el último bloque de esta entrevista, muy interesante también por los temas que se han manejado, por la claridad también que tiene el grupo de Zona Urbe y pues lamentablemente en este bloque es como el bloque más vacuo, el más común, porque tenemos que aterrizar en la tierra y decir... ¿Qué onda? ¿Dónde la gente los puede conectar? ¿Dónde puede escuchar su música? ¿Dónde puede buscarlos? Si tienen demos, si no tienen demos, si tienen ya producción. ¿Qué onda con todo ese rollo? Existe la página en el Facebook, es son.a.urbe, y así lo pueden buscar también en YouTube. Hay algunas grabaciones que, bueno, la banda ha hecho de los toquines que hemos tenido. Hay algunas grabaciones y un video de el proceso en el que yo estaba antes de grabando pistas y haciendo como la música. Como tal, la alineación en la que estamos, bueno, todavía no hemos concretado grabar el material, por eso pues agradecemos bastante a Música Híbrida que haga este registro también, que nos haya invitado al programa y que pues también podamos mover nuestro material a través de Música Híbrida. De verdad agradecemos a Orlando Canseco un chingo su invitación y bueno, pues es solo les recuerdo que ya sea en SoundCloud, en Facebook o en YouTube, se escribe son.a.urbe. Pues recuerden, esta agrupación pues síganla, la verdad es que vale mucho la pena. Nosotros desde la primera vez que lo escuchamos, justamente ahí también, en este lugar que a nosotros nos ha gustado, que es La Gozadera, ahí los escuchamos por primera vez, nos agradó mucho el proyecto y por eso lo tenemos aquí. Y bueno, efectivamente las grabaciones que están escuchando pues son parte de la producción de Música Híbrida, que aquí tenemos que improvisar muchas cosas. Pero creo que es una delicia escuchar a estos grupos por su contundencia, por la calidez también en que nos reciben, por la amistad que de repente también estamos creando y esta comunidad que hablaba, ¿no? También de redes. Y creo que eso también es muy importante y eso también les agradezco a mucho a la banda, a Fania, a Popis, aquí a Oscar, a Guillermo, que finalmente me los he topado en diferentes proyectos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de grabarlos y registrarlos, sobre todo en este proyecto. Entonces, pues ya para despedirnos, me gustaría que dijeran con qué rola nos vamos a ir y bueno. Les nada más les hacemos la invitación para el 20, estaremos en el Café Zapata este 20 de febrero y bueno, con el colectivo Las Enredadas. También estaremos el jueves 10 de marzo en el Bullpen y bueno, pues con nuestros compas Los Tangalanes. Si quieren más información de los eventos, pues están en las páginas. Y bueno, pues la siguiente rola y la última con la que nos vamos se llama Libertad. Es una rola que habla al respecto de las luchas de los pueblos en resistencia. Y bueno, pues voy a decirles una frase, de hecho, que es como un loop que metimos en esta rola. Es un señor que está hablando en contra de las eólicas, ¿no?, en Oaxaca, y dice: nosotros cuando decimos que no van a entrar los partidos políticos, no van a entrar, no van a entrar y no van a entrar. Cuando nosotros decimos que no a las eólicas, es no a las eólicas, no a las eólicas y no a las eólicas. Porque esa es nuestra lucha y esa es nuestra victoria. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente transmisión. Hasta luego. Yeah. De madrugada naciendo el sol, paso buscando el amanecer, caricia brina de gente, ver el despertar de un pueblo y su voz. Y la esperanza que van haciendo, el pueblo en armas la enfrentará. Vamos a la lucha, ni un paso atrás. Dina, la rabia va resistiendo. Coro uno. Tierra y mar, arriba con la luna. Quiéreme como tú, no hay ningún. Dejando todo, las que lucharon sin descansar, su vida late dentro la tierra y abriendo brecha para caminar. Le iré, le iré, no será en vano el dolor. Le iré, no, no, no, no, no, no, no, no, no habrá miedo en el corazón. Le vean, le iré, no será en vano el dolor. Le iré, no, no, no, no, no, no, no, no, no habrá miedo en el corazón. Canto tento va ya pa' levantar la voz de los que llaman olvidados. ¿Cuánto tiempo atrás? Sembrando para que no caigan colapsados. Trabajo la tierra pensando en su gente, todo lo que rodea el agua viviente. Sembrando palabras pa' que el alma no se abana, comodidad que logra explota y mata. Trabajo la tierra pensando en el tiempo, todo lo que pasa en su paso el tiempo. Sembrando palabras.